si aún me amas y por qué ya no me abrazas como ayer, si a ti te duele como a mí que estemos tan lejos. Entiéndeme, te lo puedo explicar, no fue todo como crees. Sé que yo nunca valoré que cuando te necesité tú sí estabas. Yo nunca valoré que cuando te necesité